Es una forma de producción que es la más contaminante del planeta, que se sabe que no genera tantos puestos de trabajo como se cree, como se quiere hacer creer, que destruye el ambiente, que genera muchos gases que son dañinos para la atmósfera, que contamina las napas, que deteriora el suelo y que además es una forma de producción totalmente perversa para los propios animales. Si bien muchas y muchos de los que estamos acá somos antiespecistas y somos veganos, creemos que la principal demanda en este caso pasa por la cuestión ambiental y por la cuestión socioeconómica. Por supuesto que la forma de producción es totalmente perversa, los animales están obligados a una vida de encierro y de condiciones deplorables solamente para la satisfacción alimentaria de las personas y que incluso no van a ser para las personas de Argentina porque todo lo que se produzca va a ser exportado a China y que es una forma de producción de alimentos totalmente ineficiente porque requiere millones de millones de litros de agua, millones de millones de kilos de alimentos que en general son soja transgénica que también deteriora el suelo en la producción argentina. Por supuesto, el antiespecismo es una de las aristas desde las cuales nosotros lo vemos. La forma en la que tratan, en este caso a los chanchos, pero cualquier megafactoría trata a los animales de una manera extremadamente cruel. Pero no pasa solamente por eso. Hoy está demostrado en todo el mundo que este tipo de producción no sirve ni siquiera para el surgimiento de dólares porque todo lo que genera en el ambiente es terrible y en algunos lugares del mundo ya se ha frenado esta forma de producción, se ha logrado que no se instalen o se ha logrado el retroceso una vez que se estaban instalando, como por ejemplo en Chile.